A deshora de la noche avanza Dios por Sevilla, un sacramento de sombra morada por las esquinas. Cruz de guía nazarena y los cirios que iluminan las paredes encaladas y las plegarias dormidas. Suena el martillo, convoca su llamada más precisa, como plomada de Dios en la madrugada tibia. Cristo adelanta la cruz, mueve su perfil de espinas y va dejando su sangre derramada en las pupilas. A deshora de la noche avanza la vida misma hecha varón de dolores y poderosa semilla.